En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? Estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, realmente contentos y emocionados. Estamos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y como siempre en los controles, querido Roberto, está René Palacios Gallín. El canciller. El gran canciller que bueno, está hoy de un elegante, no sabe, una corbata roja. Qué bueno, ¿para qué les cuento? Y para no contarles, mejor los invitamos a que escuchen su podcast y ahí pueden ver su postal y la buena percha de nuestro querido René, tanto Imposible Estar de Acuerdo como Más Allá de las Fronteras. Así es, todos podcast de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Y bueno, ya fue un buen comercial. Tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01-800-087-2423 para todo el país. También tenemos, para que nos dejen su comentario, en www.testigosdelcrimen.com. Y un email que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y precisamente por email nos han llegado muchísimas cartas, Guadalupe. Tenemos mucha correspondencia atrasada y creo que debemos de darle cauce. Por supuesto. Tenemos de diferentes lugares. Fíjate que nos han mandado desde Bolivia, nos han mandado... también desde Venezuela, hay por ahí alguien de Perú, que les agradecemos muchísimo. Víctor Alejandro, que nos saluda desde Guadalajara, una ciudad hermosa de aquí de México, le mandamos un gran saludo. Jesús, que nos saluda desde Bolivia, que también le gusta mucho nuestro programa, se los agradecemos mucho. Desde España, fíjate que nos saludan mucho. Estamos, la verdad, muy emocionados. Internacionalizados. Por supuesto, y la verdad, emocionados, porque sí. Está José Casanova, que nos saluda desde España. Tenemos, por ejemplo, Rafael Carrasquero, un experto colega en ciencias forenses, también nos manda saludos. Raúl Valle, quien estudia ciencias forenses, no, es estudia Derecho Penal en Zacatecas. Saludos, Raúl. Pamela Francisco Temores también nos vuelve a saludar. Cintia Sánchez, Edu Silvestre, Adriana y Mauricio Castañeda, quien nos hace algunas observaciones interesantes. Muchísimas gracias, Mauricio. Las tenemos todos en cuenta. También Francisco Muñiz, que nos escribe desde Puerto Rico. Fíjate que él está estudiando una maestría en ciencias sociales, concentrado sobre todo en la parte de criminología. Magdalena, que también nos saluda desde Bolivia y también nos habla de por ahí un señor que ha violado y asesinado a varias personas y que si podemos investigar un poco más al respecto, estamos al pendiente y buscando información. Yo en lo personal le mando un gran saludo a mi querido amigo Edgar, que también dejó un comentario, te lo agradezco mucho. Y bueno, continuaremos en los demás podcasts saludando y acumulando todos estos correos. Por favor, síganos enviando sus sugerencias, sus comentarios. Eso nos hace crecer y la verdad nos emociona y nos estimula. Así es, únanse a esta gran familia de Testigos del Crimen. Y como escuchamos en el inicio del programa, no era el club de los Beatles, no, para nada. Esta canción, Maxwell's Silver Hammer, compuesta por esa dupla maravillosa que son Lennon y McCartney, y obviamente interpretada por los que muchos llaman los cuatro apóstoles, John, Paul, George y Ringo. Esta canción está incluida en su disco Abbey Road, un álbum de 1969. Este tono de vodevil, ameno, es interesante si analizamos su letra. Es básicamente la historia de un chavo que se llama Maxwell Edison y que un buen día decide matar a su enamorada Joan con su martillo plateado. Es una cuestión muy interesante que me pareció interesante rescatarlo, porque Sandra Huerta de la calle Elm lo mencionó, mandó por ahí un correo grupal a todo este grupo de Yahoo y decía que, bueno, pues también los Beatles se ponían macabros de vez en cuando. Sí. Y bueno, me pareció interesante y una curiosidad para el anecdotario. Pero bueno, hoy tenemos otro tema. Hoy tenemos otro tema y, bueno, no hablando exactamente de parejas, pero sí hay crímenes. Uh-huh. Muchos crímenes. Porque además en la encuesta que está en nuestra página, que ya estuvo, cierto, una de las preguntas que se hacía es qué programas preferían y curiosamente los de asesinos seriales. Y fíjate que relacionada también con aquella encuesta de cómo calificamos la trascendencia de un asesino en serie, por la complejidad técnica, por el tipo de víctimas que elige, por la época, por etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la gente coincidía, o al menos la mayoría, un arrollador 50%, en que era por la complejidad técnica que ofrecía la investigación de estos homicidios. Y es interesante esta afirmación porque muchos medios informativos, la Associated Press, la BBC y tantos otros, dicen que el protagonista de nuestro caso de hoy es el asesino más infame del mundo, el asesino más terrible. Sí, así lo catalogaron en el tiempo cuando lo aprendieron. Y hay personas que dicen esto es exagerado. Es más, tú y yo platicábamos de, oye, ¿te parece que de verdad lo es? No, yo creo que también es esta parte mercadotécnica de la parte de los medios de manejar esto como con todo de bombos y platillos, haciéndoles gran publicidad. No hemos de negar que asesino serial lo era porque uh-huh. se cuenta alrededor de 300 muertes o más que él ha dicho que cometió. Se han ido comprobando alrededor de ciento y tantas. Pero bueno, es una cantidad bastante, bastante fuerte. Sin embargo, habrá que analizar todo alrededor cómo pasaron y qué sucedió y las circunstancias que vivió esta persona, obviamente. Y estamos hablando de Pedro Alonso López, a quien los medios de comunicación bautizaron como el monstruo de los Andes. Sí, una persona que como comentábamos hace un rato con nuestro productor René, tú y yo también, de que, bueno, ya no sabemos si decir, híjole, qué infeliz tipo por todo lo que hizo, o decir, pobre infeliz. Sí, es una por gran... todo lo que él vivió. Es una gran paradoja. Y obviamente, como tú dices, toda mala historia tiene un mal comienzo. Sí. Y debemos de mencionar que él nace el 8 de octubre de 1948 o 49, según se cuenta, en una población de Colombia. Es el séptimo de 13 hijos de una prostituta. Una mujer que obviamente no tiene muchos recursos para educarles, crecen en una gran miseria, aunado a que estamos en un episodio de una enorme violencia social porque hay guerra civil. Obviamente, hay muchas carencias en ese momento. Sí, ellos, están sufriendo con todo esto de la guerrilla. Bueno, hemos de recordar un poco la historia, estamos hablando a mediados del siglo XX en Colombia, en donde todavía había grandes feudos, la riqueza estaba mal repartida, los pobres eran muy pobres, los ricos eran sumamente ricos. Obscenamente ricos. Sí, era una cosa espantosa, que bueno, y qué diferencia hay con esta Colombia actual. Pues quizá no mucho, pero también había una marcación de clases espantosa. Por eso también se levantaron las armas, se da la guerrilla, etcétera, etcétera. Así como que todo este manejo. Pero él, en esta miseria y en esta pobreza, empieza a crecer y a desarrollarse. Imagínate, son 13 hijos. Él es el séptimo. ¿Qué le puede tocar de mamá, además de una madre dominante? Si era de profesión prostituta, porque también las opciones no eran muchas, pero con eso medio mantenía a sus 13 hijos. Aquí hay algo interesante, no se habla de un papá, se habla de 13 hijos, de los cuales no sabemos si todos eran hermanos, lo cual lo dudo, han de ser de diferentes padres, y una imagen muy débil del hombre que va rotando por la vida de este cuate, ¿no? De Pedro Alonso. Y hay un hecho que va marcando su vida. Alrededor de los 8 años, la mamá descubre a este Pedro Alonso teniendo relaciones sexuales, bueno, así lo plantean, ¿verdad? Ajá. Que un niño de 8 años, pues tal cual una relación coital no puede tener. Sí, todavía él no está desarrollado completamente, ¿no? No, toda la genitalidad en este sentido. Pero lo que sí estaba era manoseando y abusando sexualmente de una de sus hermanas menores. Ante este hecho, bueno, la mamá se pone pero fúrica. Le grita, le dice, lo golpea, y aquí empieza a marcar su vida. Lo corre de la casa. Él empieza a vivir en las calles, y a partir de este momento se empieza a marcar la vida de Pedro Alonso. Pues, ¿cuáles son las desgracias que él padece para llegar a este terrible estado? Vamos a conocerlo después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Y bien decías tú, Guadalupe, que esta errancia a la que le condena a su madre por este penoso acontecimiento va a desencadenar muchas cosas trágicas en su vida. Él va a comenzar a vagar por las calles, a mendigar alimento, a dormir en edificios derruidos, a buscar comida en los botes de basura, y aquí se va a topar con un individuo que aparentemente lo va a proteger, lo va a cuidar, pero el tipo lo único que hace es violarlo y sodomizarlo, para luego botarlo nuevamente a la calle. Él va a continuar en esta errancia. Y más o menos a los 10 años aproximadamente se traslada a Bogotá, donde va a ser rescatado por un matrimonio norteamericano. Lo va a ver tan desvalido, lo va a ver desnutrido, tan sucio, que esta pareja, que si mal no recuerdo eran ya personas mayores, sí, lo van a adoptar, no legalmente obviamente, y lo van a cobijar, le van a dar comida, lo van a ayudar a estabilizarse y lo inscriben en un colegio para huérfanos durante las mañanas. Sí, digamos que estas dos personas vienen a ser unos objetos buenos. O sea, hasta los 10 años Pedro Alonso se había topado con objetos malos. ¿A qué nos referimos? Recordamos que el objeto básicamente es la madre, y malo, bueno, a todo lo malo que vivió, ¿no? Personas que solamente querían abusar de él, lo golpeaban, lo sodomizaban, abusaban de él, etcétera, etcétera. Esta pareja lo ayuda y como que se da un pequeño chispazo de luz, Roberto. Él empieza a ir a la escuela, empieza como que a sentirse bien, se empieza a sentir más tranquilo y sobre todo seguro. A tener un proyecto de vida, tal vez. Quizá, eso sí, fíjate que no lo sabemos, pero al menos que alguien ya no lo agarrara a patadas o que abusara sexualmente de él o ir a recoger lo que pudiera de un bote de basura para medio comer, ¿no? Lo que tenemos enfrente es a un niño de la calle, y es un niño de la calle rescatado precisamente por esta pareja. Pero lamentablemente en esta escuela un maestro trata de abusar sexualmente de él. Esta buena suerte no podía durar para siempre. No, por eso decíamos, si es un infeliz desgraciado o era un pobre infeliz, porque parecía que todo empezaba a marchar, a funcionar, cuando esta persona trata de abusar sexualmente de él. Él obviamente recuerda todo lo vivido, todos los abusos, todos los golpes, maltratos, etcétera, y deja la escuela. Va y roba algo de dinero y se escapa. se va a la calle, que es el único sitio seguro que él conocía. En efecto, además es en donde él puede manejarse adecuadamente, digamos, ¿no? Y aquí empieza nuevamente a vagabundear. Y va a comenzar a hacer robos pequeños, posteriormente ya que ha crecido, va a iniciarse como ladrón de autos. Va a ser arrestado a los 18 años de edad, de hecho, por robo de vehículo y enviado a la cárcel por 7 años. Ahí nuevamente se repite el esquema. Se dice que tenía 2 días de haber ingresado al penal cuando un grupito de reos tumultuariamente lo golpea y lo viola nuevamente. Sí, esto ya va a marcar terriblemente porque... bueno, ya sabemos que la vida en las cárceles es muy dura, es muy cruenta, es muy severa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace este Pedro Alonso? Pues sí, después de la golpiza, de las violaciones, etcétera, va matando uno a uno de los que lo violaron. Y alega defensa propia, y obviamente esto solo le supone 2 años más de condena, por lo cual va a salir libre muy pronto. Tras ser liberado en 1978, va a comenzar a viajar por Perú, va a viajar por Ecuador, va a viajar por la propia Colombia, y se dice que es en este momento donde comienza sus crímenes. Él, viajando por Perú, va a comenzar a acechar chavitas, niñas, jovencitas, en grupos indígenas del Perú. Y en alguna ocasión es capturado por un grupo de ayacuchos, una comunidad en el norte de Perú, mientras intenta secuestrar a una niña. La comunidad, obviamente enardecida, así como esta escena terrible que aquí vivimos en la Ciudad de México, cuando los miembros de la PFP fueron quemados, golpeados y quemados en Tláhuac. Uh-huh. Aquí van a pretender hacer lo mismo, lo torturan por horas, lo golpean, lo desnudan y le quieren prender fuego al tipo en la plaza del pueblo. Pero llega una misionera norteamericana que les dice, no, esto está mal, mejor vamos a entregarlo a las autoridades. Efectivamente los convence, le salva la vida al tipo, lo entregan a las autoridades, y ahí lo que van a hacer es deportarlo. Sí, lo deportan, pero además lo vuelven a dejar libre. Uh-huh. O sea, no le, digamos que no lo deportan para decir, oigan, este cuate hizo todas estas cosas, averigüen, vamos a ver si tiene antecedentes, algo no. Simplemente lo regresan, lo dejan libre y él continúa con todo este tipo de homicidios, violaciones a las pequeñas, en fin, ¿no? Obviamente estamos en una época de efervescencia, todavía hay muchas secuelas sociales de lo ocurrido años atrás, y quiero pensar que a lo mejor esa es la causa por la cual los crímenes en muchas maneras pasan desapercibidos. Por otra parte está la errancia. El tipo es un nómada, el tipo es un depredador. Entonces comienza a vagar así por estos lugares, aumentan los reportes de jovencitas desaparecidas, y hacia abril de 1980 una inundación en el pueblo de Ambato, Ecuador, deja al descubierto una fosa donde había decenas de esqueletos de niños y niñas. Días después, Pedro Alonso López es capturado por locatarios de un mercado cuando intentaba secuestrar nuevamente a una niña. Es aquí cuando lo entregan a la policía. Va a ser muy agresivo al arresto, no va a oponer resistencia. Y después de este momento vamos a conocer todo lo que el tipo cometió en realidad a lo largo de muchos años. ¿Pero qué te parece si platicamos de esto? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso en este terrible caso del monstruo de los Andes, que es Pedro Alonso López. y en donde, bueno, hemos platicado de todas las atrocidades que hacía, pero la verdad, la policía y todos los que escucharon sus confesiones no esperaban encontrarse con semejantes relatos, Roberto. Y fíjate que no le daban crédito a lo que confesó este tipo, y fue curioso, la policía tuvo que recurrir a un sacerdote, lo disfrazaron de reo, sí, y lo metieron en su celda, y aquí es así es como el tipo se explayó y comenzó a narrar los hechos. Obviamente, cuando la policía le cuestiona y le dice, no es cierto, no pudiste haber matado a tantas personas, y les dice, ¿cómo no? Maté más o menos a 100 niños en Ecuador, maté como a, también a 100 en Colombia y como 100 en Perú. Y si quieren pruebas, yo los llevo. Y entonces el tipo los llevó a numerosas locaciones donde efectivamente se encontraban los cadáveres de niñas fundamentalmente. El modo operandi del tipo era muy particular y ahorita me gustaría que nos ofrecieras una interpretación. Él acechaba a sus víctimas durante el día como todo depredador. Las llevaba a un lugar seguro, ahí las violaba y mientras las estrangulaba las veía en los ojos. Sí, eso era algo terrible, pero fíjate que en esta depredación la seguía por varios días, Estudiaba meticulosamente el territorio. Sí, y sobre todo aquellas chicas que veía con mamá, con una madre, con no así en bola. O que la veía jugando en la calle. No, a esas se les llamaba la atención, pero le llamaban más la atención las que veía con una mamá. Interesante. Sí, y ahorita vemos qué significa. Y el tipo decía que sentía una excitación sexual enorme mientras la vida se iba extinguiendo en sus manos. Sí, esto muchos lo refieren porque él les veía a los ojos y le fascinaba esta excitación de ver cómo se extinguía la vida, porque además es una parte demasiado narcisista en alguien que no tenía nada para ser narcisista, pero en donde él estaba tomando la vida de alguien más, le estaba tomando para él mismo. Era como una forma muy delirante de alimentarse de esta vida y convertirla en algo propio. O sea, era un rollo bastante, bastante elevado. Ahí yo he escuchado narraciones de cazadores de animales, que de los venados, que de los leones, etcétera, que precisamente una de las grandes emociones es ver cómo se apaga la vida de los ojos. Que dice, hay lo que él también describía, ¿no? Y además lo hace de una forma muy escalofriante. Dice, me gustaba ver esos destellos, esas chispas de vida que tenían momentos o segundos antes de extinguirse cualquier noción de vida, porque era una luz inmensa. Y al momento que se iba, yo ya la tenía captada. Es algo realmente que es de escalofrío, Roberto. O sea, este cuate se excitaba así, pero ¿qué significaba todo esto? Bueno, aquí hay un desplazamiento de la hermana que molestó, digámoslo así, cuando él era pequeño, cuando él tenía 8 años, porque buscaba por lo regular a niñas en edad puberal, sí, alrededor de los 10, 12, 14, 15 años. No se habla de personas de 25, no, de 20 y tantos, de 30, jamás. Se habla siempre de adolescentes entre los 11 años y los 15. ¿Por qué? Porque es una repetición de esta sexualidad exacerbada con la hermana. Y además muchas de estas personas vienen a veces de familias en donde la sexualidad o está demasiado reprimida o al contrario, está demasiado, demasiado abierta y hay varias parejas sexuales, hay abuso sexual, hay hacinamiento. Y hemos de recordar que la mamá era prostituta. Entonces, quizá el lugar de trabajo o a veces llevaba a sus parejas o lo que sea a la propia casa. Entonces, con esto estuvo sumamente expuesto este Pedro, ¿no? Pedro Alonso. Pero el que estuviera acompañada de mamá, a él lo que le excitaba y lo que él decía es que veo la inocencia en sus ojos. Entonces, él lo que buscaba era esta inocencia o esta pureza. Por ahí, si nos vemos de repente muy analíticos, y desde el diván diría, quizá era la inocencia que a él le robaron y que él estaba robando. Y fíjate que también algo que me parece interesante, Guadalupe, es la manera en la que él disponía de los cuerpos, porque enterraba sí. 3 o 4 cadáveres juntos. Quizá, inconsciente o conscientemente, parte de este temor a la soledad. El tipo no los enterraba individualmente para que estuvieran acompañados, una compañía que tal vez él no tuvo. Sí, bueno, tuvo 13 hermanos. Pero realmente, en el momento desde que lo echan a la calle... Bueno, 12. Sí, 12. 12 sí. Y él era el 13. Y él era el tercer, 13º, sí. Sí, en efecto. Digamos que esa es una de las grandes cuestiones. Él las ponía juntas, y es algo que él refiere, para que estuvieran acompañados, en efecto. Y nada más ponía 3 o 4 porque pues ya se veían muy llenos. Sí, para que no despertaran curiosidad. Mayor sospecha, sí. ¿No? Pero para hacerles otro rincón, otra casa, ¿sí? Esto sospecha, se hace sospechar también acerca de todo lo que sentía al haber perdido a una familia tan numerosa, a fin de cuentas, y preguntar en dónde quedaron 12 hermanos. Él era el 7º, quiere decir que había 6 mayores. El más mayor de todos, no sabemos si es hombre o mujer, ¿dónde estaba? O sea, ¿no los buscaron? ¿Qué pasó con esta familia? ¿No? Es una buena pregunta, y digo, dado que somos internacionales, sí. A lo mejor algún amigo en Colombia puede escribirnos con información sobre ello. Y fíjate que a él logran comprobarle 57 homicidios en ese momento, a finales uh-huh. de 1980, lo sentencian, lo encarcelan, y el tipo, hasta donde yo sé, sigue guardadito en ¿sí? la cárcel. Y en enero de 1999 le revela a un reportero del National Examiner, le dice, vanagloriándose, yo soy el hombre del siglo y voy a ser liberado por buen comportamiento. ¿El tipo cobró valor o el ego del tipo se alimentó acaso a través de toda esta notoriedad que produjeron sus crímenes? Sí, él se vanagloriaba de no haber sido arrestado, que lo aprendieron, pero después de haber salvado el pellejo muchas veces, era un sobreviviente de la calle, de claro. la desgracia, del sufrimiento. Entonces, con todo esto, pues claro que se iba a vanagloriar, ¿no? Soy el hombre del siglo. Él necesitaba ser importante, porque nunca fue importante para nadie, ni para su propia madre que lo echó de su casa, ¿no? ¿Qué características tiene? Pues baja inteligencia, es alguien errático, completamente desorganizado, inconstante, sin pareja, sin familia, sin casa, sin amigos, no se sabe sus trabajos, lo más seguro es que haya durado muy poco tiempo en cada uno, acostumbrado a no esforzarse, entonces robaba para comer y para vivir, entonces sin ningún lineamiento interno propio, era una persona completamente vacía internamente y que buscaba esta inocencia, buscaba ser notorio para alguien. Dices, ¿por qué matando si nunca se supo nada ni nadie? Pues por lo mismo, era tan poco importante que podía pasar inadvertido. Pues lo que mal inicia, mal acaba, y el tipo de salir libre en Ecuador todavía enfrenta cargos en Perú y en Colombia por homicidio, sí. Así que el tipo no tiene un camino nada fácil por delante. Y vamos a continuar atentos a todo lo que ocurra con el monstruo de los Andes, y mientras tanto nos despedimos. Claro que sí, estuvimos en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind.